Comienza, señores, una historia singular. Resulta que en los amores no se puede ya confiar. Yo tenía una novia hermosa que se llamaba Isabel, pero resulta una cosa que se enamoró Emanuel. Pero resulta una cosa que se enamoró Emanuel. Yo sé que ella me quería y se enamoró Emanuel. Yo sé que ella me adoraba y se enamoró Emanuel. Yo sé que ella me quería y se enamoró Emanuel. Yo sé que ella me adoraba y se enamoró de Manuel. Oh, oh, oh. Quedar decepcionado de aquella ingrata mujer. Yo vivía desengañado y me dediqué a beber. Al ver yo mi tontería volví yo a ver a crecer. No nos podemos casar, no tengo un hijo de Manuel. No nos podemos casar, no tengo un hijo de Manuel. Yo sé que ella me quería y se enamoró de Manuel. Yo sé que ella me adoraba y se enamoró de Manuel. Yo sé que ella me quería y se enamoró de Manuel. Yo sé que ella me adoraba y se enamoró de Manuel. Oh, oh, oh. Yo sé que ella me adoraba y se enamoró de Manuel. Yo sé que ella me quería y se enamoró de Manuel. Yo sé que ella me adoraba y se enamoró de Manuel.